mi sangre en ti. Historias, recuerdos que no volverán. Alzo mi testa contra el musulmán, siendo heredera de la eternidad. La patria que piso la pienso honrar. Mitos de Europa por tierra y por mar. Delirios, deseos por reconquistar. Caídos resurgirán, ella a tu lado siempre estará. Por nuestra bandera no fallarás, imperios pasados no olvidarán. Senderos de ancestros forjaron verdad, marcado el sello de tu identidad. Los dioses proclaman mi patria inmortal.